Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Se profundiza el conflicto en la provincia de Mendoza del gremio de la justicia y no se descarta un nuevo paro. El sindicato de los empleados judiciales se movilizó por tercera vez esperando una nueva oferta de parte del ejecutivo provincial, pero por el momento el gobierno aseguró que no hay propuestas sobre la mesa de negociación. Escuchamos a Ricardo Babilón, titular de la entidad. Nosotros estamos solicitando la reapertura de paritaria y que esa reapertura venga acompañada por una mejora en la propuesta salarial, claramente, ¿no? La situación realmente es muy crítica hacia judiciales y se va agravando porque existe una idea de seguir achicando el presupuesto del Poder Judicial, incluso. Que en Malargüe, alrededor del 50-60% de del personal que cumple funciones en los juzgados de familia, de paz, en la unidad fiscal, pertenece a la municipalidad de Malargüe, ¿cierto? Y se lo han prestado, digamos, la municipalidad de Malargüe le ha prestado ese personal al Poder Judicial. Entonces, la situación está siendo muy, muy crítica hacia dentro de la institución. Además, Babillón recordó cuál es la situación salarial de quienes se desempeñan en esta área. Un ingresante, si vos ingresas hoy día al Poder Judicial, de bolsillo te vas a estar llevando 180, 190 mil pesos. Porque vos tenés que tomar en cuenta que el sueldo inicial está en 210, pero le tenés que hacer los descuentos de ley. Ha empobrecido realmente al empleado judicial, esto parece ya ni siquiera, esto es una obra de la casualidad, esto es claramente una estrategia del gobierno que buscó empobrecer al empleado judicial. ¿Sí? Ahora estamos a pocos días del fin de un mandato del gobierno de la provincia y un mandato que vamos a recordar los judiciales como un mandato que nunca se sentó a dialogar, un mandato que solamente buscó aplastar el salario de todos los estatales y en especial de los judiciales. Reportó para el informativo Farco Marianela Rodríguez Fernández desde Radio Tierra Campesina en Jocolí, Mendoza.